Los tres deseos. Este es un cuento viejo. Lo he escuchado muchas veces y de distintas maneras. Pertenece a aquellos que han rodado mucho y que vienen muy golpeados. Diría que no solo lo he sentido contar en forma de cuento, sino que a veces en mi vida lo he tenido que escuchar como historia. Claro, claro que son muchas sus variantes, según los casos. Érase una noche de invierno, y en ella una pareja que habitaba un rancho frío, por el que se colaba el viento helado haciendo parpadear el candil de sebo que lo alumbraba. Don Ciriaco y la Lola, su mujer, aparentemente ya no tenían nada que decirse. Hacía añares que vivían juntos, y los hijos emplumados habían dejado el rancho buscando otros horizontes donde anidar. La ancianidad se les iba acercando despacio, como para que tuvieran todo el tiempo de sentirle los pasos cansados. Se encontraban uno frente al otro, simplemente porque el braserito, improvisado con una lata, estaba entre ellos. Sus miradas, clavadas en los carbones incandescentes, que de vez en cuando chisporroteaban, buscaban mirar realidades muy lejanas. El diálogo ya parecía inútil. Se había desdoblado en dos monólogos interiores en el que cada uno soliloqueaba con sus propios recuerdos. «Caray, con mi triste suerte», se decía Ciriaco, «haber renunciado a tantas cosas por atarme a la Lola. Yo era arriero libre. Solo los caminos eran mi querencia. Pero un día me embretaron los ojos de la Lola y me dejé atrapar no más. Me aquerenció en este trozo de tierra, y aquí levanté este ranchito lleno de sueños, que ahora de poco va quedando solo. Yo que podría haber llegado a tener una gran hacienda. Yo que habría podido conocer mundo, aquí estoy, estanqueado entre dos horcones por haber creído que la Lola me iba a hacer feliz. Quizá la pobre no pudo dar más, pero lo mismo, aquí estoy y esta es mi triste suerte. También la Lola tenía sus recuerdos para rumiar. Ella había sido la flor del pueblo. ¿Cuántas veces los arrieros, al pasar, habían detenido adrede sus recuas delante del rancho, con cualquier excusa, por el simple deseo de recibir de sus manos el jarro de agua cordial y prometedor? Sí, recordaba patente aquella tarde en que él, mozo guapo, con recua de mulas, había pedido humildemente permiso para desensillar en cualquier parte, mientras con la mirada decía bien a las claras cuál era el patio donde quería estar. Tantas cosas había soñado aquella noche. Sus ilusiones le habían prometido un futuro feliz, con horizontes infinitamente más amplios que los de aquel rancho que terminaba con la mirada entre los cardos y el pajonal. Lo vio libre y se imaginó que sería el creador de la libertad. Lo vio fuerte y lo soñó el distribuidor de la firmeza y la seguridad. No estaba segura de haberse equivocado, pero sentía pena que Ciriaco no le había podido llenar sus sueños. Y así estaban los dos, en sus soliloquios, deseando imposibles y desperdiciando oportunidades, pidiendo a Dios en el secreto de sus corazones todo aquello que creían podría llenar sus anhelos y curar sus frustraciones. Y Dios los estaba escuchando, como escucha todo lo que pasa por dentro del corazón de cada uno de nosotros, aunque no nos animemos a sacarlo hecho súplica y palabra. Y Tata Dios, en su bondad, quiso hacerles dar un paso hacia adelante. Eligió a uno de sus mejores ayudantes. Mandó al arcángel Gabriel que fuera de un bólido a llevarles su propuesta. Impresionante el alboroto. A pesar de lo serenito de aquella noche, de helado frío, en que las estrellas brillaban como nunca, el rancho fue sacudido por el trueno y un relámpago lo llenó de luz. La Lola se santiguó, como en un conjuro, mientras que Ciriaco levantó instintivamente el brazo izquierdo a la altura de la cara, como si en él tuviera enrollado el gabán. «Nombre sea Dios, la paz con ustedes». «No tengan miedo», dijo Gabriel, con tono tranquilo, como para infundirles confianza. No podían creer lo que sus ojos veían a pesar del encandilamiento. En su mismo rancho, un ángel del cielo había aparecido y les hablaba. Sí, parecía un sueño, pero no. Ahí estaba, todo resplandeciente, hecho un temblor de luz, trayéndoles un mensaje del mismo Tata Dios para ellos dos. «Nombre sea Dios, la paz esté con ustedes», volvió a repetir el arcángel San Gabriel. «Vengo de parte de Dios para anunciarles que Él ha escuchado lo que ustedes piensan, desean y andan diciéndose en su corazón. Y ahora les manda el siguiente recado. Tres deseos se les van a cumplir. Los primeros que ustedes pidan. Usted, Doña Lola, tiene derecho a pedir individualmente un deseo. El primero que pida en voz alta se le va a cumplir en el acto. Lo mismo para usted, don Ciriaco. Lo primero que se le ocurra en voz alta será cumplido en el acto. Piénselo bien cada uno, porque luego tendrán todavía la oportunidad de un tercer deseo. Pero para que este tercer deseo se realice, tendrán que ponerse de acuerdo los dos y pedirlo en forma conjunta. Ya saben, piénsenlo bien y que Dios esté con ustedes. Dichas estas palabras, el arcángel desapareció como había venido, en medio de un refusilo de luces y temblor de plumas. Imagínense cómo habrán quedado los dos esposos con semejante sorpresa. No podía hacerse a la idea, pero al final tomaron conciencia de que la cosa era cierta. La primera en reaccionar fue la Lola. Como fuera de sí por la emoción, se levantó de un salto y, tomando el banquito donde estaba sentada, le dio vueltas dando la espalda a su esposo mientras le decía: «Por favor, Ciriaco, no me digas nada, no me hables, déjame pensar a solas lo que tendré que pedir». Y luego exclamó para sí: «¡Ay, mi Diosito lindo! ¿Quién lo hubiera imaginado? Podré al fin cumplir mis sueños, esos que el Ciriaco nunca pudo darme». Y extasiada consigo misma, comenzó a pasar a toda velocidad la película de sus sueños, sus deseos y sus ambiciones personales. Pensó en pedir de nuevo la juventud, la belleza, las oportunidades. Luego se imaginó que todo eso era poco. Pediría plata, salud, larga vida. Tampoco así quedaba satisfecha del todo. Debería pedir, además, amistades, un palacio, vestidos, cantidad de sirvientes y la oportunidad de hacer fiestas todas las semanas. Mientras la Lola continuaba su soliloquio fantasioso, el Ciriaco hacía más o menos lo mismo. Dando vueltas la cabeza de vaca que le servía de asiento, comenzó a golpearse despacito las botas con los nudillos de las manos, mientras soltaba la tropilla de ambiciones por los campos de su imaginación. Ya se veía inmensamente rico e importante en su propia hacienda, repleta de lujos y cabezas de ganado. La estancia que pensaba pedir no tendría límites, y la hacienda que la poblaría no necesitaría ser contada. Hasta donde diera la vista campo y cielo, todo sería de don Ciriaco. En estos y otros pensamientos estaban ambos, mientras la noche seguía su curso y el aire helado enfriaba cada vez más el interior del rancho. Entumecida por la inmovilidad y la temperatura exterior, la Lola volvió a la realidad buscando con los ojos el brasero. Se dio vuelta y volvió a estirar sus manos sobre él para calentarse un poco. Y cayó en la trampa. Al ver aquellas brasas rojas y sobre ellas la parrillita, no va y se le cruza el maldito demonio con una tentación, haciéndole imaginar un chorizo chirriando sobre los carbones encendidos. Imaginarlo y desearlo es casi lo mismo. Lo peor fue que lo expresó en voz alta. ¡Qué hermosas brasas! ¿Cómo me gustaría tener aquí, sobre la parrillita, un chorizo de 2/4 de largo asándose? ¿Para qué lo habrá dicho? Aunque ni se le había pasado por la mente que este sería su pedido, de hecho, lo fue. Decirlo y suceder fue lo mismo, porque en ese preciso instante, un hermoso chorizo apareció milagrosamente, goteando grasa en el centro del brasero sobre la parrillita. La Lola pegó un grito, pero ya era tarde. Su pedido estaba realizado. Se quedó atónita, mirando el fuego y sintiendo el crepitar de las gotitas de grasa al caer sobre las brasas, mientras un humo apetitoso comenzaba a llenar el rancho. Ciriaco, que casi ni había escuchado a su mujer, volvía a la realidad con su grito. Fue a ver y darse cuenta de lo sucedido. Y como era hombre de genio arrebatado y de palabra rápida, también él cayó en la trampa que parecía pensada por el mismo maligno. Se levantó de un salto y dirigiéndose a su mujer, la regañó. «Pero mujer, tenías que ser siempre la misma. Mira lo que has hecho. Venir a gastar la gran oportunidad de tu vida pidiendo solamente un miserable chorizo. Si sería como para sacarte zumbando ahora mismo del rancho. Tenías que ser siempre la misma arrebatada, incapaz de pensar con la cabeza antes de meter la pata. ¿Cómo me gustaría que este chorizo se te pegara en la nariz y no te lo pudieras quitar? ¡Ja! ¿Para qué lo habrá dicho? Porque el hombre no imaginó que al decir aquello, estaba expresando en voz alta su primer deseo. De esto, solo se percató cuando ante sus ojos asombrados vio cómo el chorizo pegaba un brinco desde el brasero para ir a colgarse de la punta de la nariz de la Lola. Imagínese el grito de dolor y de rabia de la mujer al sentir que su nariz ardía por la quemadura, lo mismo que sus dedos al querer sacárselo. La escena que siguió no es para contarse, sino para imaginar, porque ahora le tocó el turno a la Lola, que arremetió con todo lo peor de su abundante vocabulario para hacerle sentir al Ciriaco la enormidad de lo que acababa de realizar, porque no solo había malgastado también él su oportunidad, sino que lo había hecho provocándole semejante estropicio a ella. Todo fue inútil para calmarla. El Ciriaco se arrodilló, suplicó, lloró, prometió, quiso hacer que la Lola se calmara para reflexionar, pero nada, y no era para menos. Gritaba pidiendo que se llamara inmediatamente al arcángel para que en forma conjunta le pidieran que se pudiera sacar de su nariz ese maldito chorizo que la estaba martirizando. Ciriaco sintió que el mundo se le venía abajo. Acababan de desperdiciar ambos su oportunidad personal, y ahora veía con angustia que tendrían que malgastar también la tercera posibilidad de ser felices, simplemente tratando de arreglar el desastre que habían provocado. Pero no le quedaba otra alternativa que ceder. y con mucha pena cedió. El arcángel fue llamado. Apareció en el pobre rancho, llenándolo nuevamente de luz. Escuchó con bondad la súplica compungida del hombre en favor de su mujer y simplemente dijo: «Hágase como ustedes han deseado». En aquel mismo instante, todo volvió a estar como al principio. Solamente que a la pobre Lola le quedó ardiendo la nariz y por todo el rancho los lobos y perros grandes andaban husmeando en busca del chorizo desaparecido. A veces se me ocurre pensar que el cuento podría haber terminado diferente si lo hubiera podido inventar yo. Me imaginaría al siriaco tomando de las manos a la Lola y mirándola profundamente a los ojos, le diría: «Al fin, tengo la oportunidad de cumplir tus sueños. Quisiera saber cuáles son tus esperanzas y anhelos, porque deseo gastar esta gran oportunidad de mi vida en tu favor». Emocionada, la Lola le respondería más o menos de la misma manera. Gastaría su oportunidad pidiendo que se cumplieran los sueños de Siriaco. Y todavía les quedaría la tercera posibilidad en conjunto. Sugiero que el final de este cuento lo piensen ustedes mismos, porque este cuento tiene que completarlo cada uno según el momento del cuento en que se encuentre.